Por más que espero, nada pasa afuera. Me acomodo una base, un petazo es todo. Curar las heridas sin yodo, mi mente juega. Suco sus mares donde mis pensamientos navegan. Un descanso para el esfuerzo de ganarse el pan. No por ser holgazán, no me muevo. No es nuevo que me quede en casa tocándome los huevos. Esto, 24 peldaños que llevo y claro que bebo. Como todo el mundo, mis dolores me debo. A veces me confundo, me voy a lugares lejos del enojo. Allí donde vaya será un antojo. Recuerdos, tío, que me dicen que ando algo flojo. En mí no existe letra pequeña, mis palabras leña. Para el fuego del alma en el papel que desempeña. Yo solo sé mi contraseña. Soy volátil como un secreto, nadie sabe dónde me meto más. Mi cuerpo quedó escueto, pero nunca quedé obsoleto. Cargado de sentimientos, me quedo absorto. El plato de conocerte, el más suculento. He vuelto de mi viaje a ninguna parte. Yo estoy más perdido que un hijo puta en el día del padre. Es un viaje astral, viaje mental. Tu cuerpo siempre estará, pero tu mente puede entrar en cualquier lugar, donde quieras que vaya. A mí me molaría ser Leonardo DiCaprio solo por haber estado en la playa. Mucha marihuana, mucha batalla. Perdona si me trabé alguna vez, pero es que la boca se equivoca y eso me raya. Estoy como una peli, vivo sin moverme de la Kelly. No sé lo que falta para que el viaje sobre la vida culmine. Existen cosas que no se ven, como un quedado me define. Mejor no subestimen a que se fuerza para que real sea sublime. Ser buen tío es un crimen, los que no lo son solo se exhiben. Tú ven si quieres, yo solo rapeo, no tengo superpoderes. Eso sí, diferente y ausente la mayoría de los seres. Ya sabes, tío, el mayor de mis placeres. Estoy sentado, tumbado, tirado. Mi mente se ha trasladado a un reino muy, muy, muy lejano. Como el rec. Aquí también hay palacio, pero a esto se le llama Aranjuez. Y tengo sed, sudores fríos y temblores a la vez. Parece que estoy soñando despierto como el Boti. No sé cuántas partes lleva ya mi peli. Si 3, 4, 5, 6 como Sylvester Stallone en Rocky. ¿Doping? No, solo unas vainas con las que las penas son menos y el dolor amaina. Ahí es nada. Dos tíos que fluyen mar por sus venas. Que agua fluye por el río Sena. Y Sena, mi princesa guerrera, aunque ya la tenga. Por eso ya no me rayo, ya no pienso en tenerla. Obsesión, vicio también llamado. Pero no tengo vicios, solo son ilusiones, hermano. El móvil no suena, estoy hecho un fósil, eso es fácil. En este estado frágil todavía soy ágil y volátil. Intento fallido dejar imágenes en el cajón del olvido. Sin moverme del sofá siento que ya me he ido, pero nunca he perdido. Mi ánimo permanece encendido, allí donde vaya buscaré cobijo. Elijo tomar un rumbo fijo, mientras corrijo este amasijo de palabras, nombres y sufijos. Hijo, me exijo de que este rap me cobijó. Me gustaría ser feliz siempre y combatir contra la mala suerte. Hasta que sea un ser inerte, o sea, hasta la muerte. Porque prefiero morir de pie que vivir de rodillas. En un sistema al que el Estado se le come como la ropa, se le comen las polillas. Y brilla, pero no es oro. Es el reflejo del sol en mi loro. Hip hop, trip hop. Viaja en Concord desde nuestra estación. Y deja volar tu imaginación como nunca se te ocurrió. Co. Allí donde me ubique dejo mi rúbrica. Solo sonrisas, madera que parece arcaica. Estos tiempos tan tensos donde las personas vivimos inversos. Hablo la medida de lo justo. Hablo de lo que quieras, tío, y con mucho gusto. Sigo aquí sin querer influjo poético. Merme, este en sí no duerme. Ya se va a devolver y no a punta de revólver. No tengo casos, pero sí misterios que resolver. Querés poder. Yo visto mi cuerpo con trapos desde que el ser humano sintió vergüenza por su desnudez. Desnudo por dentro y a su vez me alegra sabiduría y sensatez que poco a poco otorga vejez. Alguien me llama, ya sea para echar unos fris, colegueo, hierba en rama. Lo hago por pasármelo bien, lo hago por fama. También es cierto que en estos reinos sin príncipes ya quedan pocas damas. El espíritu no se ve, pero se nota. La gente por fuera está rota, sujeta a lo real por no cumplir sus metas. Este viaje está llegando a su final. Para el Chemarco tenemos un gran plan, al igual que el general alemán von Bismarck. Quítate esos pelos a lo Bismarck que no te dejan pensar. Tu mente cerebro está sin utilizar. Espectacular, el estilo singular de estos diamantes en bruto por rayar en el track. Soy capaz como sicario, pero no está Raika sino el Boti a mi lado. En este viaje por el mundo a ninguna parte. Poco a poco, con punto y aparte. Ya lo sabes.